Ajá, oye, mira ahí, mira por ahí, mira que mira ahí, José. ¿Quién es? Ahora que me Mario Mato de Panamá. María, mira, pero mira a Manfred Gómez, mira a Manfred Gómez. Pero pajé ahí, no.